96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 2 de julio de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro celebra 134 años del natalicio de Rómulo Gallegos. INTT dará titularidad de vehículos. Ministerio Público inició investigación sobre apagones. Venezuela establece acciones de cooperación con países del Caribe. Centro Nacional Autónomo de Cinematografía celebra sus 24 años. Nacionales. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró los 134 años del nacimiento del ilustre político y novelista venezolano del siglo XX, Rómulo Gallegos. Su huella literaria es reconocida en Latinoamérica. Invito a los jóvenes a leer sus obras y a preservar su legado, resaltó el presidente Nicolás Maduro desde Twitter. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. En el marco del Censo Nacional de Transporte, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció ayer que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, INTT, realizará operativos para obtener titularidad de vehículos. De igual manera, que aquellas personas que no han regularizado aún la titularidad de su vehículo, en el marco de este gran Censo Nacional de Transporte, estará activado un operativo especial en las 72 oficinas del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre a nivel nacional, y será un operativo conjunto entre el SAREN y el INTT para regularizar lo que tiene que ver con la titularidad del vehículo que la persona alega poseer. Resaltamos que entre el 3 y el 5 de agosto en la Plaza Bolívar del país se realizará la jornada presidencial del Censo Nacional Automotor. Somos cultura. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este miércoles 1 de agosto que el Ministerio Público inició una investigación penal tras los apagones registrados el martes 31 de junio en Caracas y en otras entidades del país. También el fiscal general Saab detalló que indagarán lo concerniente al hurto del material estratégico con el fin de dar con el paradero de los responsables. Somos cultura. El presidente de Yutón Venezuela, Carlos Osorio, se reunió ayer 1 de agosto con el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, para hablar sobre la operatividad del sistema de transporte superficial con la finalidad de mejorar el servicio. Para ello, incorporarán en este mes 1,000 unidades a este sistema que actualmente tiene 1,500 vehículos operando en todo el país. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Ayer miércoles se llevó a cabo el primer encuentro de las mesas de trabajo de agua, en el que se debatieron puntos importantes contemplados en el Plan Sectorial de Agua en aras de profundizar la democratización del servicio de agua potable y su saneamiento en el país. Así lo informó la ministra para Atención de las Aguas, Evelyn Velásquez. Cultura al Día. Y en este momento, momento hacemos un contacto directo con Venezolana de Televisión, donde el fiscal general de la República está ofreciendo declaraciones. Para hacer justicia a los casos de nefasto en PDVSA. En este sentido, puedo decir que hay en este momento 90 funcionarios procesados, entre ellos 23 altos gerentes, por casos de corrupción que van desde el desfalco de la faja petrolífera de Orinoco en el oriente del país. Las irregularidades, por supuesto, consecuenciales de las empresas mixtas, pasando por el buque chatarra de la empresa Petrosaudí, o el desmantelamiento y uso de cereales de vehículos desincorporados de PDVSA, hasta el caso de la Oficina de Inteligencia Petrolera de Viena, el contrato no autorizado de refinanciamiento de Citgo, la alteración de cifras de producción de PDVSA Oriente y los sobreprecios en las compras de Baribén, entre otros graves hechos que han llevado a la detención de nada más y nada menos que dos exministros y expresidente de PDVSA. Igualmente debo destacar que en el caso de Cabiris en COEX, un hecho inusualmente no investigado, donde la impunidad fue de tal magnitud que el 80% de los casos investigados fueron sobreseídos. Y finalmente los que fueron imputados o investigados eran los llamados raspacupos, es decir, el individuo prácticamente más débil dentro de la escala de estos actos asquerosos, como fueron los del fraude importador. En este sentido, nosotros hemos logrado hasta este momento la detención de 21 personas y la ocupación de 25 empresas. No debemos olvidar, por supuesto, el caso de lavado de dinero a través de la banca privada de Andorra, un caso que supuestamente debía haber sido investigado aquí en el año 2011-2012 y más bien contó con la protección absoluta y la complicidad del titular de esta institución. Allí hay dos procesados, entre ellos el más célebre de esa lamentable trama de José Salazar Carreño, máximo responsable del blanqueo de 4.200 millones de dólares producto de actos de corrupción. En total, durante este año se presentaron 3.598 imputaciones, 989 acusaciones. Este es un detalle bien importante en los casos de corrupción. Casi 1.000 acusaciones, puesto aquí siempre se llegaba al aguaje de imputar para luego extorsionar. Pero obviamente no se llegaba a la fase de acusación y mucho menos de condena final, logrando un total de nada más y nada menos 616 personas condenadas por hechos de corrupción solamente en un año. Obviamente, los que están en fase de juicio, en este caso, los que han sido formalmente acusados, nos queda la convicción de que finalmente serán condenados. Delincuencia organizada, queremos destacar el combate en contra del tráfico de drogas, un delito que ha socavado a la sociedad venezolana y que contó también aquí con la complicidad de las autoridades, porque eran más los casos de personas sobreseídas por el delito de narcotráfico que los condenados e imputados. Cuando llegamos aquí, pudimos observar que más de la mitad de los actos conclusivos referidos a delitos de droga, el 55%, correspondían, óigase bien, a sobreseimientos, o sea, libertades a narcotraficantes, y apenas un 43% eran acusaciones. Hemos reducido el porcentaje de sobreseimiento al 40%, es decir, si toca el sobreseimiento, toca, ¿ok? Pero no puede ser que el balance sea siempre en el pasado más el sobreseimiento que la acusación. Significa entonces que aquí había complicidad en tan tamaño delito como es el narcotráfico. Hemos aumentado el porcentaje de acusaciones a un 58%. Hemos logrado desarticular dos grandes carteles de droga. Uno que llevaba droga a la República Dominicana, caso por el cual hay 14 detenidos, y otro que fabricaba estas sustancias hacia Europa y el Medio Oriente, por el cual hay 18 personas detenidas. En un año se han realizado 14.564 imputaciones y se han logrado 2.525 sentencias condenatorias. Esto es un récord importante que debe ser destacado y que debe ser difundido. Igualmente, se han destruido más de 34 toneladas de droga. También hemos hecho esfuerzos en la lucha contra el tráfico y comercio ilícito de materiales estratégicos, una nueva modalidad de delinquir que causa grave daño a toda la sociedad venezolana. Durante estos 12 meses han sido privados de libertad 3.992 personas y han sido acusadas 3.931. Igualmente, en relación a delitos económicos, vea que son cuatro frentes que estoy mencionando: corrupción, narcotráfico, delitos económicos ahora. En la lucha contra este delito previsto en la ley orgánica de precios justos, durante este año han sido privados de libertad 930 personas y han sido acusadas 1.013. Y en lo que respecta al plan estratégico para garantizar la circulación del cono monetario, hasta la fecha se han incautado 7.196 millones de bolívares. Este tipo de delito ni siquiera, creo yo, tenía un balance mínimo en la pasada gestión, y hoy vemos cómo estos resultados hablan de una gran y notable diferencia. En el caso de delitos comunes que tienen que ver en el día a día, esos delitos que se cometen contra la persona, contra la propiedad, hemos logrado nada más y nada menos que 24.039 acusaciones por delitos comunes. 2.988 de ellas han sido por el delito de homicidio. Además, se han recuperado 8.321 vehículos y se han entregado 16.750, aumentando un 44% la eficiencia en la entrega de vehículos con respecto a la gestión anterior. Como puede observarse, pues, de manera muy resumida, hemos querido el día de hoy, tomando en cuenta, repito, que el próximo domingo, 5 de agosto, se cumple el primer año de gestión de nuestra llegada al Ministerio Público como titular de esta muy, pero muy hoy decisiva y estratégica institución para la democracia venezolana, para devolver a usted, ciudadano venezolana, ama de casa, trabajador, estudiante, la credibilidad en esta institución, la confiabilidad de denunciar y saber que va a tener una respuesta inmediata en función de esa denuncia, en función de ese daño que se le ha causado, que debe ser resarcido. Creo que ese ha sido el logro más importante, más allá de cualquier amenaza, más allá de cualquier búsqueda de obstaculizar este trabajo que hoy tiene, por la mayoría de los venezolanos, el aplauso y respeto de todos por el bien de nuestra patria, que finalmente será retribuida con mayor paz, con mayor estabilidad y con mayor ganas y confiabilidad de trabajar. Muchas gracias. Escuchamos palabras del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien presentó un balance a un año de su gestión que se celebrará este próximo 5 de agosto. Continuamos entonces con las noticias de nuestro noticiero Meridiano Cultura al Día. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaAlDía, @AlbaCiudad. En la gira por el Caribe, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, sostuvo un encuentro diplomático con el primer ministro de Granada, Keith Mitchell, para establecer acciones de cooperación en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, lo cual fortalecerá los lazos de cooperación entre ambas naciones. Son las 12:53 minutos. Somos cultura. El día de hoy, ayer la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente sostuvo un encuentro con las y los líderes de la Marcha Campesina Admirable para avanzar en las solicitudes que aspiran presentarse al presidente de la República, Nicolás Maduro. En la Casa Amarilla, las y los voceros del sector campesino provenientes de los estados Portuguesa, Cojedes, Aragua y Carabobo fueron recibidos por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y acordaron la creación de una comisión de trabajo con el órgano plenipotenciario para escuchar sus peticiones y dar respuestas a estas, según detalló el medio Alba TV en sus redes sociales. Son las 12 y 54 minutos. Tweets del día. En estos momentos hacemos un contacto directo con Venezolana de Televisión, en el cual se está debatiendo en la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de decreto constituyente derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios. Muy respetuosamente, que la Procuraduría General de la República, creo que es conveniente en los mecanismos de hermenéutica del Estado, pues, solicite una consulta sobre la interpretación, pues, para que se aclare. Pero nosotros aquí dejamos muy claro en el artículo, si me permiten voy a buscar el decreto. ¿Ah? ¿Me lo pasa por aquí? Sí, yo lo... Estamos en vivo. En el artículo, esto es muy importante decirlo, ¿no? En el artículo 3, nosotros decimos, en virtud de la naturaleza lesiva del patrimonio público de delitos económicos previstos en el 21 y 23 del que estamos derogando, y en aras de evitar la impunidad, no se aplicará la excepción de retroactividad. Es decir, no se le va a quitar ni un día de cárcel a nadie. ¿Para que lo hablemos? Clarito, así, serenito. Para que mañana no vayamos a decir por ahí, por alguna ingenuidad, mira, aquí se despenalizó, se le quitó una pena. No. Esa es allá en el salón de al lado donde le quitan plata para quitarles pena a los vagabundos. Aquí lo que garantizamos es que estén bien presos los vagabundos. ¡Mosca! Y bueno, se solicita, pues. Pero además, en el artículo 4, nosotros cuidamos muy bien de agregar que aún con todo el proceso penal, su debido proceso, su debido respeto, aún así le agregamos la siguiente coletilla: sin menoscabo que el Estado pueda ejecutar acciones para resarcir su patrimonio. ¿Más nada? ¿Ah? Clarito, ¿verdad? Clarito. Muy importante. Muy importante ir conversando estos temas en detalle. Vamos a hablar ahora de otros elementos que también son importantes decir y comparar. En una reunión, voy a poner como Elvis un poco romántico, porque uno cuando se va poniendo viejo va hablando mucha historia. Así como Elvis, cuando Diosdado era presidente y Nicolás era vicepresidente y vicepresidente era, y yo tenía las canas, etcétera. Bueno, cuando yo estuve hace como 2 años en Colombia, Elvis, y fui a una reunión de empresarios, el profesor Aristóbulo nos envió y fue en la embajada con el profesor Iván Rincón, por cierto, un gran profesor de Derecho de la Facultad del Zulia. Estuvimos allá conversando, un empresario colombiano, un cachaco, no voy a decir lo de cachaco para los migatos, pues no es cierto, no todos. Cachaco me dice, bueno, pero es que ¿dónde están los dólares? Ustedes vienen a hablar aquí de negocio, ¿dónde están los dólares de ustedes? Fíjate cómo son, porque los tipos son, bueno, son pues, cachacos, ¿no? Y le dije, bueno, hermano, pero es que ya ustedes no tienen dólares. Fíjate, ¿no? Le digo yo, ya va. Claro que hay venezolanos con muchos circulantes en divisa en todas partes del mundo. De pronto lo que no haya ahorita asignación por el Estado, porque las reservas internacionales no tienen asignación. Ahora, respóndame usted, señor empresario de Colombia, ¿cuánto tiene Juan Manuel Santos de los dólares de la Reserva Internacional de Colombia para entregarle usted este año? Nada, pendejo. Ni tuvo, ni tendrá. Ah, mencionó Jesús, que están fuera y quieren venir y quieren invertir bienes de capital a sus industrias, sea en materias primas o en hierro, como dicen los trabajadores. Bien, demuestren el origen, como dice la ley de inversiones, por lo menos de 3 años antes de dónde viene ese dinero, e invierten en ese sector, no hay problema. ¿Qué no lo van a hacer? Bueno, eso es un dilema de ellos. Nosotros estamos creando las condiciones, pero yo creo que el 2% de tasa de interés anual que le están pagando en dólares afuera, y para mover $2,000 de la cuenta tienen que llevar el acta de defunción de la tatarabuela porque los tildan de narcotraficantes. ¿O estoy diciendo mentira? Pues no, si aquí está hablando. Es mejor que se vengan acá a la patria de Bolívar, a su país, a respetar las reglas, a invertir, a construir, a producir, a crear un sistema de precios justos, a pagar el salario debido y a ganar hasta un 30% por inventario. ¿Es que acaso eso es terrible? ¿Prefieren que el 2% anual allá y que le pidan hasta la última cédula para mover $5? Aquí están las reglas claras. Vengan. Se van a abrir las casas de cambio. No es lo que querían, pues. Ah, pero con dinero entre ustedes, entre privados. Ellos tienen. Tienen. Son 40, 50 décadas de transferencia de nuestros ingresos petroleros a esa burguesía. En un año, me apunta aquí nuestro presidente Cabello, se asignó a un señor pelucón $5,000 millones. ¿Ah? El Bachaco Fondillú se llevó $5,000 millones. ¡Qué mantequilla, pues! ¡Vente! Aquí están las casas de cambio. Ah, bueno, el cambio, pero el cambio además es clave para poder crear un sistema de precios estables. Si el bolívar no tiene un precio estable, no el dólar, no hablemos del precio del dólar, precio del bolívar soberano. Si el bolívar no tiene un precio estable, pues ningún producto tiene un precio estable. Es indescifrable. Ahora usted va y compra su casa de cambio y lo asienta en su contabilidad al cambio que lo hizo, y desde allí podemos ir a construir entonces un sistema de precios con márgenes máximos de ganancia, y veremos si vuelve el PVP o cualquier otra cosa en manos del pueblo. Se va a ir debatiendo, pero hay que arrancar desde cero. Y si no tenemos un sistema de precios estable, entonces el salario seguirá siendo el más golpeado y pudiera terminar siendo una ficción matemática. Esa es la verdad. Yo respeto mucho todas las opiniones que he leído, que hemos escuchado, que hemos debatido, pero no puedo ocultar de verdad la gran satisfacción de esta valiente decisión que ha tomado el presidente Maduro para no transferir más nunca la renta petrolera del pueblo a la burguesía importadora. Ni un dólar más. A los especuladores que especulan, a los industriales honestos que le venden la materia prima cara, voy a terminar porque quedan temas económicos que hablar todavía hoy, y solamente en este momento nos debemos referir al cambiario. Quedan otros. Queda el fiscal, queda el monetario, queda el de la reserva. Aquí se creó la sensación de que si nosotros suspendíamos el régimen de asignación de recursos a los privados y dejábamos que ellos empezaran a transarse, le estábamos entregando la llave de la bóveda del Banco Central. Y que se la iban a llevar, pues, con todo respeto digo esto, de verdad. Bueno, primero lo que dijo Jesús, primero que no hay. Lo que se van a conseguir, bueno. Y segundo, que la cuenta del Banco Central de Venezuela la maneja el presidente, la llave la tiene él, y nosotros, pues, cuidando esos dólares, todo oro que entra se cuida, un recurso escaso que va a marcar mucho la dinámica monetaria mundial en las próximas décadas. Toda divisa se preserva. Eso no se le tiene por qué estar asignando a nadie. ¿Qué es eso? Ah, pero también tener un cambio, un mercado controlado, chequeado, de dónde viene, a dónde va, cómo se comporta. Permite también que PDVSA deje de estar cambiando a Simari, a SICAD. PDVSA va y cambia, ¿no va a decir, Ricardo? Sácate, al cambio. Y después para las paradas de planta. Y después para levantar la producción. Ah, pero es fácil señalar a Maduro. Para allá y para acá. Ah, no, vamos pues. Esta medida sí requiere un gran debate nacional. Estas decisiones, este programa, merece ir a debatirlo con el pueblo, con honestidad. Maduro tiene un partido. Maduro no está solo. Tiene un poder constituyente. Tiene sectores sociales, tiene frente, pero más que eso, es líder de una revolución continental que está bien marcada en el sistema ideológico de los pueblos del mundo. Entonces no es cualquier cosa lo que estamos haciendo. Originalidad, revolución y pueblo. Nuestras premisas, profesor Escarra, para construir lo nuevo, lo que tiene que nacer. Seguimos nosotros y tenemos las condiciones para hacer un macro subsidio cambiario hasta los ricos de este país, a dólar barato. No, subsidio directo al carné de la patria. Ahí sí tiene que haber transferencia. Ahí sí. Vamos a proteger 4, 5, 6 millones de familias para que nos curemos las heridas del embate de una guerra económica brutal, feroz y de aliento pestilente que ha atacado a nuestro pueblo. Pero nos levantaremos con pies propios, con serenidad y con firmeza, y construiremos nuestras propias formas de producción, nuestra propia ingeniería de distribución de lo producido, nuestro propio método de anclaje monetario, nuestra propia forma de darle protección social al pueblo, porque no nos interesa un crecimiento sin inclusión social, sin desarrollo humano. Es para allá que va la revolución bolivariana. ¡Confianza al presidente Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Para adelante, para allá, que para atrás faltan! En estos momentos, Andrés Eloy Méndez daba importante discurso en relación a lo que significa este importante decreto derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios, y en donde debe hacerse hincapié en un proceso abierto para la transformación económica de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas palabras de Eduardo Cabello. Toma la cuenta como intervención. Solo algún... lo que se desprende de esta decisión, que no es aislada, no es aislada. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro habló de la fecha 20 de agosto. Entonces no es una decisión aislada, está enmarcada dentro de los anuncios que el compañero presidente va a hacer para esa fecha. O sea, creo que es la primera premisa. Luego, sobre el carácter derogatorio, deroga los ilícitos cambiarios, pero no los delitos que se cometieron bajo el viejo régimen. Me explico. Usted le entregaron 30 millones de dólares para que trajera medicina y no trajo nada y se lo llevó. Nadie lo está perdonando. No. Al contrario, el decreto le da la orden a la Procuraduría que asuma su responsabilidad de acusar a los que tenga que acusar y levantar pues toda la información que tenga que levantar. Suena sorprendente para algunos, ya para otros no. Lo que dice Jesús, hermano Jesús Faría, que ellos estaban en una comisión para investigar por una denuncia que hubo, y cuando se sentaron con la señora ex fiscal, se sentó una vez y después no fue más nunca, porque ella era protectora de esos grupos que responsabilidades de personas de poco monto de lo estafado, pero rebaja la pena, pero no la condición de cobrarle lo que se llevó. Igual es sometida pues por la Procuraduría al reintegro, y el Estado puede y debe hacer todo lo que tenga que hacer para que esa gente reintegre esa plata. Fíjense que hasta ahora, recalco esto, la plata que se ponía, perdónenme el término, en el mercado, ¿quién la ponía? Los dólares. El Estado. Si cuando es el Estado, asumimos el pueblo. De la plata del pueblo. ¿A quién afectaban todos los delitos de esta naturaleza? ¿A quién afectaban? ¿A quién comenzaron a afectar que se llevaba la plata? Ustedes saben que aquí había gente que decía, traje 10 millones de dólares en una maquinaria para mi fábrica. Ahora el Estado tiene que darme los 10 millones de dólares. Pero si la máquina es tuya, ¿por qué el Estado tiene que darte? ¿Tú le vas a dar la máquina al Estado? Ocurrió aquí, ¿verdad? Aquí ocurrió. Gente que tiene grandes empresas, yo los escuché, si no me dan dólares, cierro. ¿No los escuchó el país? ¿No los escuchó? ¿Y cómo es que tú tienes grandes empresas y necesitas que el Estado te dé dólares para...? Porque si no, tú cierras. ¿Y qué hacían con este tema del dólar criminal? ¿A quién impactaba en verdad? ¿Al pueblo? O sea, nosotros estábamos poniendo todo y el impacto lo estaba sintiendo quién estaba poniendo todo. Me explico. El dólar no sé qué cosa, todas las páginas que hay ahora. ¿Con qué juegan? Y usted va a un mercado y le dice, no, lo que pasa es que hoy la página tal está en 3 millones. Va en 3 y medio. No, bajó a 2.800. No, cuando baja no dicen nada, pero está en 4 millones y yo te vendo a eso. Me compadre, pero tú compraste eso con dólares. No, bueno, pero ahí está, pues es el dólar. Si quieres lo compras o no lo compras. ¿Sí? Si quieres lo compras o no lo compras. ¿Quién sufría? El pueblo. ¿Quién sufre, pues? El pueblo. Creo que con esto pudiéramos nosotros ver otra cosa. Porque yo me imagino al señor ese que le dieron, ya le voy a decir cuánto fue, porque también mataron la cifra, los patriotas cooperantes, 5.954 millones de dólares. Yo con esa plata montaría, no una empresa, muchísimas empresas. Yo lo quiero ver ahora en la casa de bolsa, comprando dólares a sus amigos, a precio especulativo. Diciendo, ay, pues hermano, rebájame algo que ya tú sabes cómo es. O sea, ahora la pelea va a ser entre ellos. Que se muerdan. Entre ellos y el Estado obligado, todos los dólares que el Estado reciba tienen que ir a la inversión social. Lo ha dicho nuestro compañero presidente, vicepresidente Elías, Tarek. Lo ha dicho. Que traigan sus dólares. ¿Cuál va a ser la ventaja? Fíjense esto, que yo lo veo de esta manera, pues, quizás pensando un poquito más adelante de lo que puede ocurrir. Antes el que gastaba 10 millones de dólares le decía al gobierno, epa, yo compré esta maquinaria, dame los 10 millones que yo gasté. Y iba el gobierno, tan buena gente como siempre hemos sido, toma tus 10 millones de dólares a ¿cómo se llama? Un dólar el más barato de que se conseguía. No el del el dólar criminal, sino el dólar, el preferencial. Si alguien ahora trae 10 millones de dólares o una maquinaria de 10 millones de dólares, digo yo, como nadie le va a devolver su plata, la traerá para trabajar. La traerá para trabajar. Él no va a venir aquí al ministerio, mire, aquí traje yo esta maquinaria. No, compadre, póngala a trabajar para que usted produzca. se iban esos productos? Allá para Colombia, aprovechando el diferencial cambiar. De manera que yo creo que esa pelea ahora se va a transar entre ellos. Y además que el que traiga dólares debe ser para trabajar, con todas las medidas que requiere pues la inversión extranjera aquí en Venezuela. Dinero limpio, dinero que se demuestre su procedencia. No estamos interesados en dinero que no tenga una procedencia legítima, trabajada. Decía yo de quién está afectando esto. Cuando comenzó este tema de la guerra económica, que nos lo dijo el comandante Chávez un 22 de febrero del año 2013, y le puso ese nombre así, tal cual, guerra económica. Estaba el compañero Nicolás Maduro y otro grupo de compañeros en una reunión con él. Guerra económica, que venía de Colombia, dirigida por Uribe en su momento. Y después por Santos, que es la misma gente, pues. La oposición pensó, usted señora que está en su casa, que es opositor, que usted se hace llamar y se corta las venas clase media, porque eso da caché. Usted creyó que esa guerra solo iba a afectar al pobre. Y hoy usted está comprobando que se equivocó. Que se equivocó, porque usted cuando va a comprar una medicina, usted tiene con qué comprarla, y no la consigue, usted está sufriendo los efectos de esa guerra económica. Y no la consigue porque hay unos señores que se hacen llamar venezolanos, como Julio Borges, como Ledesma, como la señora María Corina, como el señor Capriles, como el señor Vecchio, como el señor Leopoldo López, que andan por el mundo mandando a sus mensajeros para que sancionen a Venezuela. Y el gobierno de Venezuela no puede traer ni materias primas, ni puede traer medicina, ni puede traer alimentos, porque hay un bloqueo financiero alrededor de las cuentas del Estado venezolano. Es la verdad. Entonces, resulta que la clase media, esa clase media, no es inmune. Lo afectó la guerra económica que sus propios líderes, si vale el término, crearon y han hecho posible en Venezuela. Lo bueno de esto es que esta decisión va a llegar a los que todavía no le ha afectado esa decisión, esa guerra económica. Le va a llegar a los mal llamados clase alta, los que nos gusta vernos desde de lado. Les va a tocar la puerta a ellos, porque ya el Estado no los va a seguir alimentando ni les va a seguir entregando dólares a las grandes familias para que hagan desastre aquí en Venezuela. Van a tener que sacar dólares de su bolsillo, del que se han llevado aquí en grandes cantidades. O por ejemplo, yo no lo voy a poner ahí, aquí hay un banco que se llama el Banco Unión. Había, algunos se acuerdan de ese banco, lo que nos acordamos somos más viejos. ¿Quién compró el Banco Unión? ¿Ah? Un banquero, y después le puso el nombre de Banesco. Uno puede decir modesto dentro de Venezuela. Eso era la única propiedad que tenía ese banquero desde aquí de Venezuela. Ahora tiene bancos en España, tiene bancos en Panamá, tiene bancos en Colombia, República Dominicana, en Estados Unidos. Si su único negocio era aquí en Venezuela, ¿de dónde sacó los dólares? ¿Quién se los dio? Y ahí es donde el compañero de su faría, cuando ellos comenzaron a jorongar, se dan cuenta que la fiscal no quería tocar a nadie. ¿Quién le dio plata a él para comprar un banco o para montar un banco en España? ¿De dónde la sacó? Porque un banco, en teoría, operaba con moneda nacional, un banco en Venezuela. Esas fortunas ahora van a ser tocadas porque antes eran privilegiadas. Esas familias así, que no tienen problemas, pues, porque ellos tienen dólares afuera, tráigalo pues. producir dólares. Yo creo que comienza a aplanarse eso. Y los privilegiados comienzan a ser más pequeños. ¿Qué hay que hacer? Perdóname. Porque tú sabes que de buenas intenciones está lleno el camino al cielo. Bueno, que esta Asamblea Nacional Constituyente ayude al compañero presidente Nicolás Maduro. Y que efectivamente nosotros nos convertamos en seguidores de las decisiones que se tomen. Me explico que no se le entregue más dólares a esta gente, bajo ninguna figura. Que no haya manera de entregarle dólares a esta gente. Porque ustedes van a ver cómo va a salir gente diciéndole, ¿y los dólares que me debías a mí? ¿Cuáles? ¿Cuáles dólares te debe el Estado? ¿A cuenta de qué? Distinto es, qué sé yo, el que le trajo al Estado contrató a una empresa X para que le traiga una maquinaria que no se produce aquí. O le compró una empresa de afuera, una maquinaria tiene que pagarla, ya no se la van a regalar al Estado. Pero no se la darán aquí un intermediario, un tercer intermediario, y al final usted ve que ¿dónde llega esa cosa? A las mismas caras de toda la vida. Se abre un espacio, seguramente, como él dijo que yo era el culpable de toda esta ley, porque yo vengo desde que yo era, ¿cómo se llama? Que era yo vicepresidente. Era vicepresidente, mentira. No, eso es lo que me demuestra que uno está poniendo viejo. Claro, ¿vale? Claro. Hace años se produjo eso. Creo que lo coherente es acompañar al presidente Nicolás Maduro en esta propuesta. Y como la razón fundamental de esto, yo creo, es la actitud que tiene la derecha de sabotear sin que conozcan las decisiones que va a tomar el presidente Maduro, indica que pudieran ellos tener que comenzar de cero en muchas cosas. Ellos comenzaron de cero con el sistema cambiario, con el régimen cambiario, ¿verdad? Pero lo permearon. Metieron en las estructuras gente que se preocupaba era por darle dólares a los que nunca traían nada. Lo permearon y ahí habrá que tomar decisiones en la responsabilidad de cada quien, son responsabilidades individuales de cada quien por las decisiones que tomó o que haya tomado. Pero lo coherente en este momento es acompañar al presidente en esta propuesta, y no solo acompañarlo de aquí levantar la mano, sino que acompañarlo en la calle y acompañarlo con todo lo que tenga que ver en el cumplimiento de esta instrucción que contempla esta ley. Y yo me toca preguntar, como presidente de esta Asamblea Nacional Constituyente, para la aprobación de este decreto ley que trae, se llama Proyecto de Decreto Constituyente de Derogatorio del Régimen de Ilícitos Cambiarios. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con su aprobación, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Ciudadano secretario, por favor, le agradezco que esto sea enviado cuanto antes a la Gaceta Oficial para su publicación en la misma y tenga vigencia en todo el territorio nacional a partir de ese momento. Agradezco a los compañeros y a las compañeras constituyentes su comprensión. Lo dijo Jesús, todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Este es el momento de tomar la decisión. Siguiente punto, ciudadano, señor secretario. Deme lo que tenga que firmar para firmarlo de una vez. Aprobado el decreto constituyente de derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios, que no debe ser publicado en Gaceta Oficial. Yulimar y amigos, va a comenzar a entrar en vigencia. Tiene dos aspectos fundamentales. Yo lo presentaba el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, en torno a lo que es el fortalecimiento también de la reconversión monetaria. Ahora se van a abrir casas de cambio que van a ser alimentadas por el capital privado, y todos los recursos están establecidos allí en esa legislación que provengan de la exportación de petróleo y de otros derivados y también productos. Esta renta post-petrolera va a estar destinado a la inversión social, es decir, que ahora va a haber ese mercado al cual los privados, tanto personas naturales como jurídicas, pueden acudir libremente, siempre con la supervisión del Estado en materia legal para adquirir divisas. Así es, pero hasta... Es la 1:25. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y entre otras informaciones, el jefe de Estado Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, recordó que un día como hoy, hace 11 años, nuestro comandante Chávez recuperó el sistema teleférico Guarayra-Repano para garantizar un derecho relacionado al acceso, disfrute y recreación del pueblo venezolano. En otras latitudes... China avisó que no cederá a la presión comercial que impone el gobierno de Washington. A continuación, escuchemos un avance de Telesur Noticias sobre esto. China ha declarado que en caso de que aumente las actuales tensiones comerciales con Estados Unidos, tomará medidas en represalia. Es así que el ministro de Relaciones Exteriores de China, a través del portavoz Geng Shuang, ha señalado que Beijing no cederá ante la presión, pero tampoco descarta el diálogo. Así lo dijo. La postura de China es muy firme y clara y no ha cambiado. La presión y el chantaje de Estados Unidos no funcionará. Si Estados Unidos toma más medidas para escalar la situación, China inevitablemente responderá con contramedidas y protegeremos categóricamente nuestros derechos legítimos. Ayer miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pretende imponer aranceles del 25% a importaciones chinas por un valor de 200 mil millones de dólares anuales. Noticias del Alba. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, finalizaron el sexto ciclo de diálogo de paz en La Habana, Cuba, y no acordaron cese al fuego bilateral. A continuación, escuchemos un reporte del corresponsal de Telesur, José Manuel Jiménez. En un limbo queda esta negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Primero que todo, hay que aclarar que esto es una negociación. Es decir, las dos partes tienen los deberes y los derechos para avanzar en dicha negociación. Ninguna de las partes puede imponer condiciones al otro. Es de eso se trata un diálogo, de eso se trata una conversación entre pares, digámoslo de alguna manera, entre pares de conflicto armado, entre actores de conflicto armado como es el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Es una negociación y nadie impone nada. Por el contrario, se debió haber aprendido del pasado, como lo repetía el presidente Juan Manuel Santos cuando estaba negociando con las FARC. No se aplicó lo que se negoció o cómo se negoció con las FARC en este momento o en este diálogo con la guerrilla del ELN. Y estos son los resultados. Por su parte, el representante de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, informó sobre la solicitud de un informe cumplido por Caracas a los participantes de este ciclo de acuerdo de paz. A continuación, nos detalla Telesur Noticias. China ha declarado que en caso de que aumente las actuales tensiones comerciales con Estados Unidos, tomará medidas en represalia. Es así que el ministro de Relaciones Exteriores de China, a través del portavoz Geng Shuang, ha señalado que Beijing no cederá ante la presión, pero tampoco descarta el diálogo. Así lo dijo. La postura de China es muy firme y clara y no ha cambiado. La presión y el chantaje de Estados Unidos no funcionará. Si Estados Unidos toma más medidas para escalar... Es la 1:28. Cultura. Los gobiernos de Venezuela y Bolivia celebraron el día de ayer el Día de la Pachamama, que bueno, se celebró este 1 de agosto. El presidente Nicolás Maduro Moros y su homólogo Evo Morales instaron a los pueblos a proteger la madre tierra todos los días para garantizarle la vida a las futuras generaciones. Nicolás Maduro expresó en su cuenta en Twitter que cuidar la Pachamama debe ser el gran objetivo de los gobiernos del mundo para preservar la biodiversidad y los recursos naturales, al tiempo que brindó un especial tributo a la madre tierra por su fruto. Somos cultura. 6 intelectuales venezolanos dedicados a la historia desde distintas áreas de investigación y metodologías fueron galardonados con el Premio Nacional de Historia 2018. Esto se anunció el martes 31 de junio en el Centro Nacional de Historia. Esta institución organiza certámenes y concursos que premian a quienes han dedicado su vida profesional a la historiografía y la recuperación de la memoria y formación de la conciencia histórica. Somos Cultura. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Y en la Galería de Arte Nacional, este próximo viernes 3 de agosto a las 3 de la tarde, la Compañía Nacional de Teatro hará entrega de un reconocimiento a Pablo García Gámez, ganador del Premio Pacuana de Dramaturgia Nacional del año 2017, por su obra Oscuro de Noche. Felicidades al escritor Pablo García Gámez. Esta información pueden ampliarla en nuestra página web www.albaciudad.org. Asimismo, desde acá hacemos un llamado a las y los escritores y dramaturgos del país para que participen en el Premio Pacuana en su edición 2018. La planilla de inscripción, las bases del concurso y los requisitos para participar se pueden descargar en la página web de la Compañía Nacional de Teatro, www.cnt.gob.be. La convocatoria de este concurso de dramaturgia llamado Premio Pacuana estará abierta hasta el 31 de octubre de este año. Cultura al Día. La Fundación Teatro Teresa Carreño y el Teatro Municipal tienen el gusto de presentar los días 4 y 5 de agosto la Gala Clásica, que será interpretada por los elencos Ballet Teresa Carreño y el grupo juvenil de esta institución. El repertorio está compuesto por más de 5 piezas de danza clásica. La cita será el próximo sábado y domingo 5 de agosto en el Teatro Municipal de Caracas a las 4 de la tarde. Están todas y todos invitados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Y esta semana el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, celebra sus 24 años desde su creación, que fue un 1 de agosto de 1994, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Cinematografía Nacional del año 1993. A lo largo de estos años, el CENAC ha financiado más de 700 proyectos. Este organismo es el ente rector de la plataforma de cine y medios audiovisuales y principal responsable de la actividad cinematográfica nacional. Es la 1:32. En este momento saludamos a Aracelis García. Ella es presidenta del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Bienvenida a nuestro noticiero Cultura al Día desde Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que a esta hora están conectados con Alba Ciudad. Sí, efectivamente estamos desde el día de ayer de fiesta en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la comunidad cinematográfica que de alguna forma se ha servido durante 24 años de esta institución, sobre todo en aquellos programas que tienen que ver con el financiamiento y la asesoría para que esa cantidad de películas que tú nombrabas, más de 700 películas, claro, puedan ser llevadas a la gran pantalla y puedan ser visualizadas por el pueblo venezolano. Bueno, Aracelis, coméntanos un poco sobre un recuento histórico, pues, del trabajo que hace el CENAC en cuanto a lo que es la producción nacional de productos audiovisuales y de cine. Sí, mira, el Centro Autónomo de Cinematografía, como bien lo decías tú, es una institución nacida por ley en el año 93, ley en aquel Congreso, en la Cuarta República, y no es sino hasta el año 94 cuando entra en funciones el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que es aprobado por ley el 1 de agosto. Entonces inicia sus actividades. Por eso el día de ayer, bueno, le entregábamos a nuestros trabajadores que tienen más de 20 años acá en la institución un digno reconocimiento por la labor que han hecho al frente de esta institución. Es el organismo, como bien lo dices tú, rector de la política pública en materia cinematográfica y coordinador de la plataforma del cine y medios audiovisuales, una acción que acometemos de la mano con, en este caso, con el ministro Villegas, claro, y con el viceministro de Fomento para la Economía Cultural, ¿no? Claro. Es una misión principalísima del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía estimular, fomentar, proteger y promover el desarrollo sustentable de la creación y la producción cinematográfica nacional. Bueno, al igual que el de las obras cinematográficas, porque así como promovemos la posibilidad de que haya creación cinematográfica en este país, también entonces nos encargamos de la protección de esas obras cinematográficas al lado ya acá pues de la Cinemateca Nacional, que por ley tú sabes es una institución de mucha más data que nosotros, tiene 50 años ya recién cumplidos y que tiene como objetivo el resguardo patrimonial de la cinematografía. Pero allí entonces trazamos nosotros política pública conjuntamente con la Cinemateca Nacional para el cumplimiento de este objetivo, ¿no? Nosotros dentro del CENAC estamos siempre pendientes pues de todas las fases de la producción de la película como tal, de la realización, de la distribución, de la exhibición y la difusión, procurando el enriquecimiento cultural, pues inspirado en esos principios de libertad, de expresión, de la creación, de la honestidad, que son principios que están contenidos en la Constitución Bolivariana. Por lo tanto, pues todos los cineastas del país, todos los y las cineastas del país, aquellos que deseen realizar una obra cinematográfica, que tienen ya conocimiento sobre cómo se hace esta actividad, aquí podemos nosotros brindar asesoría. Pero también aquellos que no tienen conocimiento y que quieren incursionar en el área cinematográfica, también tiene el Senado entonces dispuesto una serie de cursos, talleres, donde podemos iniciar a los compañeros y compañeras que nos están escuchando y a los que no, para que además lo vinculen esta información con otros. Tenemos entonces talleres especializados para iniciar esos procesos de formación en el área cinematográfica. Bueno, tenemos conexión con organismos internacionales, bueno, importantísimos, como es el caso de Ibermedia, con embajadas, territorios nuestros fuera de nuestras fronteras, que son nuestras embajadas, donde participamos en una cantidad de festivales importantísimos. Allí se mandan nuestras películas. Fíjate que producto de esa relación que se tiene, sólida, que se ha tenido con embajadas nuestras fuera de nuestro país, pero también con las embajadas de otros países que están en nuestro territorio, hemos podido nosotros obtener premios, por ejemplo, como el premio Goya, con una película como Azul y no tan rosa, o Pelo Malo de Mariana Rondón, que obtuvo que ha sido laureada fuera del país, La distancia más larga. Son películas que han sido laureadas fuera de nuestro país, pero que también han tenido una acogida de importancia en lo que son, bueno, el público que gusta de ir a ver la gran pantalla. Claro que sí, como decías anteriormente, esto enriquece la cultura y también aporta mucho a lo que es la memoria histórica. Y qué importancia tiene además esta exportación de los productos que se hacen acá desde Venezuela. En cuanto a los talleres que mencionas, a los concursos, actualmente, ¿cuáles son estos talleres, cuáles son estos concursos y cómo todas y todos los que nos escuchan pueden registrarse o acceder a ellos? ¿Cuáles son las redes sociales o los mecanismos para participar? Fíjate, en cuanto al tema de formación, nosotros vamos a dedicarnos durante lo que queda del año como un propósito consistente en que nuestro público que asiste a las salas de cine nacional alcance, bueno, niveles de análisis sobre lo que está consumiendo. No quisiéramos nosotros pensar en que el público venezolano es un público consumidor solo de la imagen que está a través de la pantalla, sino que es capaz de analizar esa imagen, que es capaz de trascender a esa narrativa, a esa cultura que de alguna forma tú estás obteniendo a través de la gran pantalla. Y entonces hemos diseñado ahí pues una serie de cursos, en este caso, por ejemplo, al frente de uno de esos talleres importantes que ya tiene algún tiempo realizándose en la sala Antonieta Colón de Parque Central, con nuestro maestro Romal Chalbó, es un ciclo de formación sobre cultura cinematográfica. Entonces los viernes a las 2 de la tarde, y en cada ciclo hacemos un corte y estamos procurando entregarle a todos los que van a ese corte, estamos entregando un certificado de asistencia, que significa que la persona que ha estado asistiendo a este taller ha obtenido información y formación para entonces decantar la información que está recibiendo a través de una obra cinematográfica. Entonces, Román Chalbó, en este ciclo de apreciación cinematográfica, ha trabajado con algunos autores de la cinematografía mundial y nos enseña entonces a descodificar imagen, contenido, narrativa, culturas que se expresan en esa película y, por supuesto, a conocer a los realizadores del cine mundial. Pues, el cine va más allá para nosotros que la presencia del cine hegemónico, que en este caso es el cine norteamericano que vemos normalmente, exactamente, que vemos normalmente en pantalla. Entonces, a través de este ciclo estamos procurando trabajar con los imaginarios del público venezolano, pero elevando ese imaginario a través de lo que hemos denominado un espacio y ciclos de cultura cinematográfica. pero viene otro ciclo que se inicia con Luis Alberto Lamata, okay, donde vamos a trabajar el ciclo histórico, por ejemplo. Todas las películas de corte histórico que se han realizado en el mundo y que de alguna forma le brindan información al usuario de qué van esas películas, cuál es el contexto de esa película. O sea, ¿quién, por ejemplo, cuenta las guerras? ¿Los cuentan los perdedores? ¿Los, claro, cuentan los ganadores? ¿Cuál es la óptica que se ha promovido y se ha visualizado a través del cine histórico? Es un trabajo que va a conducir Luis Alberto Lamata y que lo vamos a hacer además vía web para que todo nuestro país a una hora determinada se pueda conectar. Esas clases van a comenzar el día 18, ¿no? El día 18 de agosto. Okay. Sí, de todas maneras vamos a estar confirmando esta fecha a través de nuestra página web y a través de nuestro Twitter. ¿Cuál es la página web y la cuenta en Twitter? La página web del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía es www.cenac.gov.be. Allí está toda la información concerniente al tema de formación. Allí hay otros cursos y talleres en los cuales ustedes también van a poder consultar. Pero como te decía anteriormente, nuestro esfuerzo este año va hacia las audiencias. Claro, es informativo. A que nuestro público se fortalezca en cuanto a la posibilidad de tener información que le permita deconstruir y analizar las películas, cualquier película que le estén brindando en el cine. Porque consideramos nosotros que si es una opción, si así como bueno algunas personas dicen, yo te brindo esta cantidad de películas para que tú optes por cualquiera de ellas, como que si eso fuese un ejercicio de la democracia plena, ¿verdad? Pero uh-huh, si la persona no tiene una información que le permita realmente decir, bueno, escojo esta porque esta es la que me parece que me va a conducir por un camino que me permita ir reconstruyendo también factores históricos, sociales, etcétera, entonces nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es entonces el ejercicio de la democracia si la gente no tiene una formación seria o previa para decir, mira, esta cosa o escojo aquella, ¿no? Claro. Para debatir, exactamente, para dialogar inclusive con esas otras culturas que se les brindan en una película. Después entonces son la cantidad de concursos que hemos lanzado el día de ayer, por ejemplo, un concurso que está dirigido a la población juvenil, okay, mayoritariamente, ¿verdad? ¿A qué población nos referimos? A la que está en la ley. La que está en la ley va hasta los 28 años de edad, ¿verdad? Si mal no recuerdo, es un concurso dirigido a jóvenes entonces, entre los 14 años y los 28 años de edad. ¿Y qué pretendemos con esto? ¿Cuál es nuestra pretensión? O, como yo lo decía ayer, tiene una pretensión sin pretensiones, pero que busca incentivar en el talento juvenil, ¿verdad? Que está detrás de la cámara de un teléfono móvil, como bien saben ustedes, la mayoría de los jóvenes hoy graban sus momentos de vida, esos flashes que quieren que permanezcan en su memoria, que permanecen en la memoria del teléfono celular, pero que de alguna forma los ayudan a rememorar las cosas lindas que han podido vivir y efectos quizás también o acciones bastante tristes de su vida, pero que quieren conservarlo, como por ejemplo la partida de un amigo, bueno, y graban eso a través del celular, convertir eso en una historia. ¿Cómo eso se convierte en una historia y es grabada por su teléfono celular? Queremos que el joven entienda que eso que tiene en su mano es un instrumento que le puede permitir no solamente, ¿verdad?, comunicarse a través del WhatsApp o del Instagram, sí, o del Twitter, sino que también puede servir para contar historias familiares, para contar historias de su entorno, de su liceo, de su universidad. Y hemos puesto un tema que consideramos que puede ser un tema que mueva a la juventud, que tiene que ver con la belleza. ¿Qué piensa el joven que es la belleza? Es la belleza, por ejemplo, los concursos del Miss Venezuela. Es la belleza, por ejemplo, una campesina recogiendo maíz en su conuco, en su campo. O es la belleza, el ocaso de las tardes en el Guarayra Repano. O sea, ¿cuál es la interpretación de la belleza que en la actualidad tiene nuestro joven? Y bueno, nada, seguramente conseguiremos cosas maravillosísimas, como por ejemplo, como las que yo he visto, ¿no? Ya yo no estoy obviamente en ese rango de la, uh-huh, del que hablaba, al que me refiero de la ley, pero por ejemplo, para mí la belleza se expresa cada vez que yo llego a la zona donde yo vivo y están, claro, entregando el CLAC y veo como de mano en mano van pasando las cajas del CLAC y la gente, oye, lo recibe con mucha alegría, mucha contentura. Ahí hay una significación de la belleza en las dentaduras de los compañeros que están allí, los cuentos que se echan. Eso para mí es una interpretación. ¿Cómo tienen de que hacer las usuarias y los usuarios que nos escuchan y que están interesados en este concurso para participar? Mira, pueden participar de forma individual o colectiva. O sea, pueden tres jóvenes reunirse, diseñar el guión, por ejemplo, hacer otros luces y otro grabar. Eso puede ser una forma colectiva de participar. O puede ser un individuo que considere que él tiene todos los elementos para hacerlo de forma individual. individual, ¿no? Okay. Incluyendo crédito, por ejemplo, este corto no debería durar más de 3 minutos, o sea que hay que hacer un esfuerzo efectivamente en resumir la idea que tenemos para poder constituir un corto que vaya a participar en este pelis en corto, como se llama nuestro concurso. Okay. Hay que descargar la planilla de inscripción que está en nuestra página. Okay. La vuelvo a repetir, okay, www.senap.gov.be. Enviar los recaudos al correo, correo, ¿verdad? El correo se llama pelis en cortos, pelis en corto, pelis en corto, 2018@gmail.com. Bueno, chéverísimos. Entonces, hacemos un llamado a todos los interesados e interesadas, los jóvenes, pues, a participar en este concurso audiovisual que está convocando el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía para todos. Y bueno, pueden ver las bases del concurso en su página web. Pero a propósito de los 24 años del CENAC, ¿cuáles son las actividades especiales que se tienen previstas para esta semana? Fíjate, para esta semana tenemos las siguientes actividades previstas. Bueno, durante todo el mes y hasta el día 31 vamos a estar en mes aniversario, ¿no? Acá en la institución, con una motivación importante con los trabajadores, hasta caminatas tenemos con nuestros trabajadores, porque consideramos además que en la situación por la que atraviesa nuestro país, nosotros como, bueno, sujetos que estamos al frente de las instituciones, líderes institucionales, por decirlo de alguna forma, debemos motivar a nuestros trabajadores a enfrentar esta situación por la que atravesamos con alegría, con entusiasmo, con capacidad creativa. Entonces tenemos algunas actividades internas que van desde jornadas con el INCRE, por ejemplo, acá, que son el INCRE llega a nuestra institución, durante media hora trabaja con nuestros trabajadores, y trabajadoras, el tema de la recreación, o sea, tenemos actividades internas, ¿no? Pero también tenemos algunas actividades que van, por ejemplo, como una ofrenda floral a finales de mes, el día 27 de agosto, tenemos una ofrenda floral con la comunidad cinematográfica en la Plaza Bolívar de Caracas, donde homenajeamos, pues, desde la Cinematografía Nacional a todo, al padre de la patria y con él a todos los que han hecho posible la liberación de Venezuela, la libertad de este país, ¿no? Seguidamente tenemos, seguidamente no, porque estoy yendo de atrás hacia adelante. Tenemos el inicio de la clase de cine histórico, como bien te decía, el día 18. Okay. Eso va a ser en 2 de la tarde. ¿Dónde será eso? El espacio lo estamos localizando todavía, porque como es una actividad que está conectada, interconectada con el país vía web, entonces todavía estamos afinando detalles en ese sentido, pero estaremos informando a todos los usuarios. Fíjate, queremos el mismo día 18, en horas de la mañana, en la galería, en el Museo de Bellas Artes, en los jardines del Museo de Bellas Artes, que están de entrada a la Cinemateca Nacional, estamos convocando a toda la comunidad cinematográfica. Para nosotros la comunidad cinematográfica no solamente el realizador y no es el director, para nosotros la comunidad cinematográfica es desde el que recoge los cables en una película hasta el que dice se graba, o sea, al que mueve la plaqueta, ¿no? Entonces, estamos convocando el día 18 en horas de la mañana, muy temprano para aprovechar la luz, a una foto de familia. Esta foto de familia, de toda la comunidad cinematográfica, será la imagen internacional de lo que significan los 122 años de la Cinematografía Nacional, que se cumplen en enero, el 28 de enero del año 2019. Esta imagen la vamos a realizar en el marco de nuestro aniversario, el día 18, antes de las 10 de la mañana, debe estar todos nuestros compañeros allí para aprovechar esa luz y a partir de las 10. Bueno, chéverísimo. Entonces, estas son... ¿Cuáles ¿Qué son otras actividades tenemos allí que incluyan, que involucran todo lo que va a ser el mes aniversario? Fíjate. Bueno, tenemos el lanzamiento del plan de formación, que como te decía, son esta cantidad de actividades que van a contribuir con la formación de la comunidad cinematográfica, con aquellos que se están iniciando en el cine, desde el día 23 de agosto, 11 de la mañana en las instalaciones del CENAC, va a hacer esta rueda de prensa. ¿Dónde quedan las instalaciones del CENAC? Las instalaciones del CENAC están ubicadas en Los Ruices Sur, Centro Monaca, finalizando el elevado de Los Ruices en el piso 2 del Centro Monaca. Aquí va a estar dándose esta rueda de prensa, va a ser una rueda de prensa institucional, donde vamos a lanzar nuestros cronogramas de aquí y hasta agosto del año que viene, todo lo que va a ser el proceso de formación. Bueno, chéverísimo. Y otra actividad rapidito que tenemos también, que hemos convocado durante este mes, es el Premio Nacional para Técnicos del Cine José Manuel Funes. ¿Eso será cuándo? Desde este año, desde el primero de agosto de este año, o sea, ayer. Okay. Y hasta finalizar el mes de diciembre se estarán recibiendo los expedientes acá de todos aquellos directores, productoras, escuelas de cine que quieran promover a los técnicos de la cinematografía para esta entrega del Premio Funes, que como sabemos es uno de los grandes técnicos del cine que, bueno, luchó durante muchos años porque los cineastas les fuera reconocida la coautoría, a los técnicos les fuera reconocida la autoría sobre la obra cinematográfica. Ellos que hacen, imagínate, la cámara fija dentro de una escena, son coautores de la claro. película, porque es que la mirada de ellos no es la mirada del director, aunque el director le diga, se poncha aquí y aquí tienes la imagen, ¿no? Aquí se graba. Pero bueno, más allá de lo que nosotros pensemos, José Manuel Funes, a quien estamos dedicando este premio, un gran luchador por los derechos de los trabajadores de la cinematografía, los trabajadores técnicos, y tenía un pensamiento que para nosotros ha sido un pensamiento avanzado, que era este reconocimiento de la coautoría sobre la obra cinematográfica. ¿Y aquella este premio escuela, será otorgado qué día? Ese premio será otorgado el 28 de enero, en ocasión del 28 de enero del año 2019, pero durante todo este año estamos recibiendo los expedientes que serán analizados, bueno, por un jurado donde van a estar gente de la talla de Román Chalbó como evaluador de todos esos perfiles, hasta Amazonia Film en el caso, o Anthony Gómez de la Villa de Cine, que van a formar parte también de este conglomerado de jurado, ¿no? Entonces, fíjense, quienes sí, quieren sí. participar pueden comunicarse o enviar los expedientes a través de Premio Nacional José Manuel Funes, Premio Nacional José Manuel Funes, todo pegado, @gmail.com. Bueno, chéverísimos. Entonces, ya escucharon a todos los que están ahorita en sintonía con Cultura al Día desde acá, desde Alba Ciudad 96.3 FM, que hay una agenda bastante movida por el mes de aniversario del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Estamos en este momento conversando con Aracelis García, ella es la presidenta del CENAC, y bueno, me gustaría también que nos comentaras un poco cuáles son los próximos proyectos audiovisuales que tiene en agenda el CENAC en cuanto al financiamiento y a la producción, y bueno, que se está produciendo actualmente. Mira, lo que sí te pudiera comentar sobre ese respecto, fíjate que el CENAC como centro generador de la política pública en materia cinematográfica no es una productora, o sea, nosotros no grabamos, no hacemos, no filmamos películas, o sea, no somos una productora, pero sí financiamos procesos cinematográficos a productoras, cineastas, etcétera. Recientemente, o sea, la semana pasada se instaló la Comisión de Estudios de Proyectos, que son las que a finales, a 45 días a partir del miércoles pasado, deben entregarnos el resultado de quiénes van a ser los ganadores en esta primera corte del programa de creación cinematográfica que es financiada a través del CENAC. 16 proyectos, por supuesto no te puedo dar nombres porque ellos están evaluando ahorita, pero 16 proyectos en esta primera corte están participando, y ya a finales del mes de agosto debemos tener nosotros entonces el resultado de quiénes van a ser para esta primera corte del año 2018 los proyectos que se van a estar financiando durante todo este año. Inmediatamente concluya esta primera corte, le entregamos a los compañeros compañeras que forman parte de la Comisión de Estudios de Proyectos la segunda corte, que debemos estar anunciando pues a finales de noviembre, diciembre, ya la segunda corte. Ya hay una cantidad de proyectos desde que hicimos esta primera corte que han vuelto a entregar acá al Senado, o sea que vamos a tener proyectos para evaluar durante todo el año. Mira, películas que estén en estreno en este momento en la pantalla nacional, La Familia, por ejemplo, de Gustavo Rondón, que fue financiada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Hijos de la Sal, por ejemplo, de los hermanos Rodríguez, que también fue financiada y premiada recientemente, además, por el Festival de Mérida, premiada internacionalmente, también va a formar parte de las películas que van a entrar en cartelera en estos días. Uma, por ejemplo, que no es una película financiada por nosotros, pero que estamos certificando como película venezolana porque hay una importante inversión allí de recursos materiales para esta película, y hay un 60%, más de un 60% de actores venezolanos. Es una película que también va a entrar en pantalla dentro de estos días, la Villa del Cine puede anunciar seguramente una cantidad de películas que van a ser estrenadas, que tienen que ver con las películas que están siendo producidas por esta gran productora del Estado venezolano, que yo diría que es la mejor productora y la más grande productora de cine en América Latina. Bueno, chéverísimo. Estamos conversando con Araceli García, ella es la presidenta del Centro Nacional Autónomo de Cinematografías. Por último, Araceli, ¿por qué es importante seguir apostando a la producción nacional de cine en la Revolución Bolivariana? Mira, dos razones. Una, porque el cine es la gran máquina que construye, donde se resume, por decirlo de alguna forma, se resume, al llamarse además séptimo arte, todo lo que las artes tienen la potencialidad de decir. Y al resumir el cine como gran maquinaria, como gran proceso de industria cultural, todo lo que son los imaginarios de todos los que habitamos el planeta, yo creo que nosotros debíamos seguir apostando a que esa cinematografía, por supuesto, con miradas colectivas, que es lo que yo siempre pongo sobre esto, ¿no? Con miradas colectivas, de miradas que le digan más al pueblo venezolano, que tengan más que ver con la realidad del propio pueblo venezolano, ¿no? Por un lado es la gran industria que mueve los imaginarios de los pueblos. Y como segundo lugar, porque considero que al ser una de las grandes industrias que mueven el mundo una cantidad enorme de recursos financieros, nosotros tenemos entonces allí, yo creo, que una vía en la que pudiéramos nosotros invertir en la cinematografía nacional, por supuesto pensando desde el punto de vista sistémico, su producción, su financiamiento, su promoción en el exterior, que den como resultado que puedan entrar divisas al país vía industria cinematográfica, deberíamos nosotros estar apostando entonces a una inversión importante en materia cinematográfica, porque genera empleo, el cine genera empleo en el mundo, y tenemos que tener entonces una mirada más, en ese sentido, una mirada de creación e industrialización de los procesos cinematográficos. Esos son dos vías por las que creo. Fíjate, cuando el presidente Chávez apostaba por la creación de la Villa del Cine, era porque entendía perfectamente pues la potencialidad que tenía este instrumento, porque no es un fin, el cine no es un fin en sí mismo, es un instrumento que nos ayuda a construir procesos. El presidente Chávez lo tenía clarito y creó la Villa del Cine para que la Villa del Cine, junto con Amazonia Film, que fueron creadas el mismo año, puedan entonces cumplir con ese propósito de crear. En este momento tenemos que hacer un contacto nuevamente con Venezolana de Televisión. Ok. Nacional, manufacturera primaria y secundaria, ha venido siendo duramente golpeada como consecuencia de la guerra económica, del agotamiento y las contradicciones del modelo económico rentista petrolero, dependiente, y así como por los coletazos propios de la crisis estructural y los reacomodos del capital mundial, cuyos efectos atentan contra la economía nacional de los diferentes países del mundo. Considerando la fundamental tarea que tiene el gobierno bolivariano de recuperar el poder adquisitivo de toda la población, de garantizar una estabilidad cambiaria y el valor de la moneda, cuya pérdida viene afectando de manera sistemática y acentuada a todas las venezolanas y los venezolanos, particularmente a los sectores populares y trabajadores, mediante el ataque a la moneda y especulación cambiaria, la cual afecta directamente a las estructuras de costo de los diferentes bienes y servicios, que por ende conducen a una permanente inestabilidad y ascenso de precios que ha inducido a un proceso de hiperinflación, así como a otra serie de distorsiones y males, como el aumento del déficit fiscal, incremento del contrabando de extracción, disminución de la capacidad de pago de compromisos internacionales, en otro. Considerando el espíritu bolivariano y chavista de justicia de la Revolución Bolivariana de garantizar los derechos sociales de toda la población a través de la instrumentación de políticas de protección social y material, aún en las circunstancias económicas y financieras más adversas, tal como lo ha venido haciendo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, decreta, primero, respaldar el inicio del nuevo Código Monetario a partir del día lunes 20 de agosto del 2018 y la supresión de 5-0 en las denominaciones del Código Monetario actual, a objeto de brindar mayor fortaleza y estabilidad del Bolívar soberano, cuyo valor referencial estará anclado al valor del petro, el cual estará asociado al precio del barril de petróleo venezolano. Segundo, apoyar las políticas del nuevo comienzo económico en cuanto al proyecto de decreto constituyente sobre los ilícitos cambiarios. cambiario con el propósito de incentivar y permitir la inversión en moneda extranjera que dé entrada a las divisas necesarias para nuestra economía, abriendo espacio al funcionamiento de las casas de cambio y las operaciones cambiarias entre los distintos actores de la economía nacional. Tercero, acompañar la decisión de colocar en el Banco Central de Venezuela como activo en sus reservas internacionales el campo número 2 del bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, que tienen una reserva certificada de 29.298 millones de barriles. Cuarto, avalar el decreto para la exoneración de impuestos y gravámenes para la importación de bienes de capital, materias primas, insumos y agroinsumos, repuestos, maquinarias y equipos, productos manufacturados a los fines de la recuperación productiva nacional. Quinto, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo protocolado del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a los dos días del mes de agosto de 2018, año 208 de la Independencia, 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta, Elvis Eduardo Amoroso, segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Carolis Pérez González, subsecretaria. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. El presidente ha anunciado la fecha del 20 de agosto y ha ido tomando decisiones paulatinamente, ¿no? La manifestación de apoyo a esta Asamblea Nacional Constituyente tiene mucho que ver con el momento histórico que estamos viviendo los venezolanos y las venezolanas y la necesidad de estar empujando todos en la misma dirección. Esta la Asamblea Nacional Constituyente es parte fundamental de los deseos de un pueblo, de los deseos de un pueblo, de la manifestación del pueblo constituyente. Por lo tanto, esa decisión de apoyar las propuestas presentadas por el presidente Nicolás Maduro en materia económica, por supuesto que solidifican esas propuestas y tiene que hacerlas mucho más fácil el cumplimiento. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la propuesta de decreto leída, aprobado. Claro, yo voy a firmar de una vez. Firmo de una vez, ¿verdad? Presidente del Poder Plenipotenciario, Dado Cabello, procede a firmar unos documentos que da constancia del apoyo de los constituyentes a esta propuesta para la recuperación económica realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Una sesión en la cual se ha tocado el tema neurálgico, el tema económico. Firma el compañero vicepresidente Elvis Amoroso. Recuerdo que el día sábado a las 9 de la mañana tenemos una sesión solemne en celebración del primer año de la instalación de esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Hermanos y hermanas, señor secretario, ¿tenemos algún otro punto? Agotada la materia, presidente. No hay otro punto, agotada por ahora la materia. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos. Este jueves 2 de agosto de 2018, donde se aprobaron dos puntos. El primero de ellos, el proyecto de decreto constituyente derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios y también el proyecto de decreto constituyente en respaldo al programa para la recuperación, crecimiento y prosperidad económica, anunciado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Una temática completamente económica, la del día de hoy, y la convocatoria a la sesión solemne para el próximo sábado 4 de agosto, donde se estará conmemorando el primer año de la instalación del poder plenipotenciario durante el año 2017. Con esta información, retornamos nuevamente el pase a los estudios. Ahora. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. ¿Sabes lo que es la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer? Es la instancia jurídica del Instituto Nacional de la Mujer que apoya y

96.3 FM. Somos identidad. Somos Nueva Ciudad. El Censo Nacional de Transporte, activado este miércoles 1 de agosto, totaliza hasta el momento 248 registros por minuto a través de la plataforma Patria, informó la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez. Precisó que a partir del viernes 3 de agosto, las plazas Bolívar del territorio nacional serán espacio para realizar el registro del Censo Nacional Automotor en la modalidad presencial. Como ustedes bien saben, el presidente de la República anunció un gran Censo Nacional de Transporte que iniciará jornada presencial los días viernes, sábado y domingo. Hoy a las 6 de la mañana inició en línea el registro de los datos en el sistema patria.org.be y podemos decir que a la hora se están realizando 248 registros por minuto. Arrancó con buen pie este registro llevado y dirigido al Censo Nacional de Transporte. Como lo ha dicho el presidente de la República, para felicidad de Venezuela, para la felicidad de todos los venezolanos y las venezolanas, este censo busca regularizar, este censo busca reordenar. En el marco del plan de recuperación económica, en el marco del plan para la prosperidad económica, para la tranquilidad y la paz socioeconómica de nuestro pueblo. Es un censo nacional que nos permitirá conocer en detalle todo el parque automotor que existe en Venezuela, en esta primera etapa. Las 2:09. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Le conté. 14 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. FM. Somos deporte. Somos cultura. Yeah. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Todo lo que necesitas saber sobre el acontecer nacional e internacional con María Gabriela González y Maranto Vargas a través de Moral al Hombro, los lunes y jueves a las 7 de la mañana. Moral al Hombro, para los que nos echamos soluciones opuestas y seguimos hablando. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Osvaldo Vigas fue un artista plástico venezolano que nació en Valencia, estado Carabobo, el 4 de agosto de 1926. A los 12 años de edad realizó su primera exposición. Se graduó de médico en la Universidad Central de Venezuela. En el año 1952 ganó tres premios: el Nacional de las Artes Plásticas, el John Bulton y el Arturo Michelena. Durante la década de 1950, Vigas participó en las Bienales de Venecia, Sao Paulo y Barcelona. En la política fue parte de los intelectuales que estaban en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Al culminar la dictadura, regresó a Venezuela. El arquitecto Carlos Raúl Villanueva le propuso hacer varios murales que se puede observar en el edificio del rectorado de la UCV. Fue director de cultura de la Universidad de los Andes y fundó el Museo de Arte Moderno de esa ciudad. En el año 1992, recibió el Premio Internacional de Arte Contemporáneo de Monte Carlo. Osvaldo Vigas murió el 22 de abril de 2014 en Caracas. Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de las Artes Plásticas en Venezuela. Federico Junior. Grandes exponentes de nuestra salsa. La Dimensión Latina. Es la más grande institución salsera de Venezuela, fundada en el año 1972 por Oscar de León, el sonero del mundo, César Monjes Albóndiga, José Rodríguez Joseito, José Antonio Rojas Rojitas, Elio Pacheco y Enrique Culebra Iriarte. En el año 1973 se une Vladimir Lozano para darle una inconfundible profundidad a la melodía de esta agrupación. En el año 1974 se lanza el disco Dimensión Latina 75, que consagró a esta orquesta convirtiéndola en la gran referencia de la salsa para nuestro país. Por sus filas han pasado grandes intérpretes del género como Rodrigo Mendoza, cuando yo siento un tambor, Argenis Carrullo, quiero mi amor, y Andy Montañez. El eco de un tambor. El 8 de febrero de 2017, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó la Dimensión Latina como Patrimonio Cultural de la Nación por su continua y gran trayectoria artística. La Dimensión Latina es sabor. La Dimensión Latina es Venezuela. Somos identidad. Somos la ciudad. Palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pulhac. Además, debo agradecerle al presidente Nicolás Maduro Moros la confianza porque, digamos que el fundamento, la nuez de un proceso revolucionario es el campo de la cultura. En la medida que transformemos la cultura y la, digamos, alineemos con unos determinados principios y valores de una sociedad distinta, de una sociedad nueva, nosotros podremos o no cantar victoria. Demuestra que es una grandísima responsabilidad la que él ha puesto en mi mano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que será exonerado durante un año todos los impuestos para las personas que traigan al país bienes de capital, materia prima, insumos y agroinsumos. En una reunión con miembros del tren ministerial, el presidente firmó el decreto que permitirá exonerar de impuestos y desgravámenes a la importación de todos los bienes, capital, materia prima, insumos, agroinsumos, repuestos, maquinarias, equipos y productos manufacturados según los códigos arancelarios que deban emitirse en los respectivos ministerios e instituciones tributarias del país. El vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, indicó que esta medida busca desatar y acelerar el crecimiento de las distintas fuerzas productivas de Venezuela. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. En Venezuela, cada año se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna del 1 al 7 de agosto. Todas las organizaciones públicas y privadas dedicadas a proteger, promover y apoyar la lactancia materna organizan diferentes actividades para poner el tema en el tapete y aprovechar la oportunidad de llamar la atención del público para resaltar los beneficios de esta práctica insustituible. La Semana Mundial de la Lactancia Materna es una estrategia para promocionar la práctica de dicho tema como la manera óptima de alimentación del lactante. Esta estrategia fue ideada por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna y se trata de una movilización social alrededor del mundo. En un principio, la idea consistió en celebrar un Día Mundial de la Lactancia Materna, idea que más tarde se extendió a la celebración de una semana completa. Hoy día, esta semana se celebra oficialmente en más de 120 países todos los años a través de distintas actividades con mucho entusiasmo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos cultura.